class of 1998 show that talks on no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. Oh, the water gallery, the flooded gallery. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw out shelter if the show is through. Sidebar looks away the cue with the pose of mercy smiles. A classic 1998 show that taught song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, strung by the strings. Estamos de puta madre porque no suena el CD de fondo. ¿Por qué no suena el CD de fondo, hombre? Ah, ya sé por qué no suena el CD de fondo. Porque estoy dando ya a sonar al CD 1 y también tío en el CD 2. ¿Ves? Ahora subo el CD 2 y suena. Bueno, por esta pifia inicial ya podéis inferir que no estamos precisamente en una radio comercial. No, que va, no. Estamos en Radio Cuca. Estamos en la Radio Libre do Vieu. La radio más veterana, la radio libre más veterana del Reino de España. Y supongo que de parte del extranjero también. Sabéis que esta radio podéis sentirla en el 107.3 de la frecuencia modulada. Hombre, siempre que viváis en Asturias. Si no vivís... Bueno, no, perdón. Siempre que viváis en Asturias, no. Siempre que viváis en Uvieu y en determinados barrios de Uvieu o, bueno, en determinadas zonas del centro de Asturias. Y si no, a través de la www.radiocuca.org, la radio de L7Y3, R-A-D-I-O-Q-K, www.radiocuca.org. Bueno, por cierto, me parece, aunque bueno, ya he arriesgado a afirmarlo, que después de un montón de meses con diversos problemas na nuestra emisión por internet, más que na nuestra emisión por internet, pero na posibilidad de sentir este programa, bueno, este programa no, perdón, esta emisora por internet, había mucha gente a la que no ni furulaba el enlace este, el reproductor que tenemos na página. Bueno, ahora supónse que ya furrolabéis, que hay uno nuevo, que no tiene la misma imagen que tenía el de antes. Bueno, supónse que este ya furrula. Bueno, y por supuesto, este programa ya anedonia. Y el que lo presenta allí, el anedónico miserable. Y bueno, esta noche tengo ganas de hacer un programa de actualidad. Ya sabéis que siempre que en Anedonia se falla un programa de actualidad, digo eso de que Anedonia no lleve un programa de actualidad. Lo que pasa que hoy voy a hacer una excepción. Bueno, pues eso, Anedonia no lleve un programa de actualidad, pero hoy voy a hacer una excepción. Bueno, visteis que la semana pasada no estuve aquí, ¿eh? No tuve aquí en un fici programa, uno, porque no tengo ninguna obligación de hacerlo, fejolo si quiero. A ver, eso que quede claro. Y la semana pasada no quise porque estaba muy cansado. Estaba muy cansado porque fui tempranín para la Plaza de la Escandalera. Sabéis que hay allí un poqueñín de movida, ¿eh? Un poqueñín nada más. Tampoco vos penséis que mucha, ¿eh? Hombre, sí, hay días que más y hay días que menos, pero bueno, puede ser interesante. Allí están acampados esta gente del movimiento Democracia Real ya. Una gente que a mí, sinceramente, que me viene y préstame lo que están haciendo. Lo que menos me gusta de todo y el nombre, eso de Democracia Real. Yo personalmente opino que Democracia Real y exactamente esto que tenemos ahora. La democracia no puede ser de otra manera, ¿eh? En el momento en el que delegamos, ¿eh? En el que los ciudadanos delegamos a través del no es su voto, que supuestamente tiene un valor para decidir quién y el que nos gobierna, en ese momento pues obviamente los intereses del poder político pues van a juntarse bien pronto con los intereses económicos, y a lo mejor resulta que los que nos gobiernen no son esos políticos a los que nosotros escogimos, son los banqueros, son los poderes económicos o son esa cosa que llamen los mercados, que todavía no sé quién lle. En cualquier caso, bueno, vamos a hacer una cosa esta noche. Venía por camino diciendo, bueno, voy a empezar diciendo que va a ser un programa ideológicamente aséptico, que nada más voy a dar datos y que después cada uno tome esas conclusiones. Hombre, la verdad que aséptico ya no llevo porque ya de mano, ya solté cosas, en fin. Bueno, sea como sea, lo dicho, voy a soltar aquí un buen feixe de datos. Datos acerca del proceso este que vivimos la semana pasada. Todavía no fue una semana. Y tratóse, por supuesto, de las elecciones autonómicas y municipales del año 2011. Voy a leer una serie de datos que de verdad no son tendenciosos, son datos reales que cualquiera puede consultar a través de internet o del periódico, puede consultarlos, y bueno, yo creo que lo que voy, todas las cosas que voy a decir hoy, bueno, a ver, podéis acusarme de tendencioso por la manera de manejar los datos. Bueno, pues puede, eso sí puede ser tendencioso o no, bueno, van a ser de cualquier manera datos totalmente reales. Hombre, y es cierto que la asepsia, la objetividad, por mucho que se llenen la boca con ella, pues los periodistas al uso, los periodistas ortodoxos, hombre, yo pienso que la asepsia, la objetividad es absolutamente imposible. No sé si conocéis esa frase que se hizo tan famosa de Baudrillard, no sé si se pronuncia así. Yo, bueno, siempre he sentido lo de Baudrillard, igual se pronuncia de otra manera. Baudrillard era un teórico de la comunicación que, entre otras cosas muy interesantes, dijo eso de el medio y el mensaje. ¿Qué quiere decir que el medio y el mensaje? Bueno, pues quiere decir que el medio a través del que se emite el mensaje ya, él por sí mismo forma parte del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que la misma cosa, las mismas palabras, el mismo mensaje, igual no he interpretado por el receptor de la misma manera si ese mensaje ye emitido a través de un medio o a través de otro. Es decir, es posible que cualquier dato que yo dé no sea ya igual que si el dato lo diera incluso yo mismo, pero en una radio comercial. El mero hecho de hablar en una radio libre ya lle buena parte del mensaje. Y bueno, sin más dilación, no hay por qué esperar. Vamos a entamar a soltar datos, ¿eh? A soltar datos quizá brutos. Voy a daros los datos de las elecciones, ¿eh? Datos, bueno, que en principio a lo mejor ya estáis fartucos de ellos, por el periódico, por otros medios, por telediario, qué sé yo. Pero bueno, yo voy a darlos de otra manera. Lo dicho, el medio no deja de ser el mensaje, y para este medio, para Radio Cuca, para la Radio Libre, y es muy posible que nunca sintierais estos datos hasta esa noche. Bueno, vamos a ver qué os parece. Como os decía, bueno, pues voy a dar los datos de los resultados de las elecciones. El pasado domingo, del día, ¿cómo era? 22 de mayo, sí, eso. Y que para mí 22 de mayo no es el día de las elecciones, fue el día de la comunión del mefillo. Pero bueno, aparte de fartar de marisco, que pese a que a mí no me gusta el marisco, pero bueno, me aproveché para probar los percebes, que lo sabía, tampoco no lleva tanto rollo con el percebe, pues. ¿Qué quieres que te diga yo? Y vallé pastodobles, corridos, préstame por la vida, salsa, merengue, wow. Bailar para divertirse no es tan difícil, de verdad, no es tan necesario seguir los pasos. Pero bueno, vamos con el tema. Ya lo llevo diciendo un montón de veces, pero esta vez es verdad, ¿eh? Vamos con el tema. Bueno, vamos a dar los resultados electorales desglosados en tres partes. Vamos a dar los resultados electorales en Ubieu, el resultado de las elecciones a nivel municipal. Vamos a dar el resultado de las elecciones a nivel autonómico en Asturias. Pero vamos a entamar por otro sitio, vamos a entamar a nivel nacional, por resultados a nivel nacional. Porque bueno, si bien las elecciones no lleguen al Parlamento Nacional, sí que podemos hacer una suma, sumar las cifras de los votos emitidos en toda España y hacer un análisis con ellos, ¿vale? Bueno, vamos a entamar entonces por los datos de las elecciones del pasado domingo, sumados para dar los datos nacionales, ¿vale? A nivel nacional. Bueno, que el primer punto interesante, que a lo mejor ya, bueno, ya os lo comentaron por ahí en algún sitio. Pues el número de votos emitidos. El número de votos emitidos exactamente en estas elecciones fue de 22.971.350 votos. Estos fueron los votos emitidos de manera efectiva, que se introdujeron en las urnas. 22.971.350. Podéis quedaros con la cifra redonda de unos 23 millones de votos emitidos, de unos 23 millones de papeletes metidos en las urnas. De esos casi 23 millones, un 1,7% fueron votos nulos. Voto nulo, sabéis que ye el voto non válido, emitido pero que no ye válido. No tiene nada que ver con el voto en blanco. El botón blanco, de hecho, bueno, pues supone una cierta conformidad con los resultados, porque aunque no es verdad exactamente, tampoco eso que se comenta, y que incluso yo creo que comenté de alguna vez equivocadamente, de que el botón blanco se reparte porcentualmente entre los partidos que obtuvieron representación, no es así, pero sí es verdad una cosa: el sistema electoral que rige en el Estado español, en el Reino de España, adjudica los escaños teniendo en cuenta el número total de votos válidos. El número total de votos válidos es influido por el voto en blanco. Entonces, es un porcentaje alto de voto en blanco, en principio, favorecería a los partidos mayoritarios. ¿Por qué? Porque faltaría un poquillín más caro el escaño. Es decir, a ver, si un escaño en un determinado sitio vale 1.000 votos, si hay mucho voto en blanco podría llegar a valer 1.200, con lo que provocaría un problema de representación a lo que lleguen los partidos minoritarios, los que obtienen pocos votos. Si obtienes muchos votos no pasa nada, no te importa, pero si tienes pocos lleve una faena al voto en blanco. Pero bueno, el voto nulo es sin no cotiza de ninguna manera, ¿vale? Pero bueno, volvemos al total de votos emitidos a nivel nacional. Esos casi 23 millones, 22.971.350. Suponen porcentualmente un 66,23%. 63,23% de la población con derecho a voto. Las abstenciones a nivel nacional fueron de 11.710.762, algo menos de 12 millones. Emitieron un total de poco menos de 23 millones de votos y abstúvose un poco menos de 12 millones de personas, un 33,77%. Un 33,77% de la población total que en España tiene derecho al voto. Sabéis que el derecho al voto no es universal. Hay quienes lo tienen y quienes no lo tienen. En principio puede votar cualquier persona mayor de 18 años. Un chaval de 17 años no puede votar, no puede decidir. Después hay una serie de colectivos que tampoco tienen derecho al voto. Los inmigrantes, por ejemplo, aunque vivan en España, no tienen derecho a votar. No tienen derecho a intervenir, a decidir lo que lleva las elecciones. No tienen derecho a decidir en las elecciones en este estado. Bueno, la población total con derecho a voto en España son 34.682.112 personas, mientras que la población total de personas que viven en España, ¿vale? La población total de personas que viven en España y de 47.150.819. Bueno, esto según el INE, según el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 1 de enero del año 2011. 47.150.819 personas, de las cuales tienen derecho al voto 34.682.112 personas. Y es decir, hay 13 millones de personas viviendo en este país que no deciden de ninguna manera quién quieren que los gobierne, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Vamos ahora a examinar los resultados de los partidos más votados, ¿no? No de todos, los más votados. En el caso nacional vamos a examinar los resultados del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Popular fue votado por 8.474.031 personas. Eso supuso que fue el partido más votado, nada menos que con un 37,53% de los votos emitidos, no del total de votos, perdón, no del total de personas con derecho al voto, no, no del total de personas que viven en España. Un 37,53% de los votos emitidos. Si miramos el porcentaje de la gente que tiene derecho al voto, de esos 34 millones y medio de personas que tienen derecho al voto, resulta que el Partido Popular, el partido más votado, fue el elegido por 24,43% de la población. Interesante, ¿no? Eso quiere decir que nada más entre dos y tres personas de cada 10 eligieron al partido más votado de España. Pero yo todavía más llamativo si analizamos ese porcentaje respecto al total de personas que viven en este país, a los menores, a los inmigrantes, a la población reclusa, que me parece que tampoco tiene derecho al voto, al rey, que me parece que por bien no puede votar, pues si lo analizamos de esa manera, el porcentaje total de población que emitió un voto escogiendo al PP para que lo gobernase y del 17,97%. Esto ya empieza a ser significativo, ¿no? El hecho de que el partido más votado de España en las últimas elecciones haya sido el partido escogido por menos de 2 de cada 10 personas que viven en este país. Qué cosas, ¿no? Y bueno, si esto ya era el primero, imaginemos el segundo. El segundo fue el Partido Socialista, votado por 6.276.087 personas. Un porcentaje del voto emitido, un porcentaje de esos 23 millones que sí que votaron, del 27,79%. Pero bueno, un porcentaje del 18,09% si lo calculamos respecto a la población total que tenía derecho al voto, 34.682.112 personas. Solamente un 18,09% de todas esas personas decidieron escoger al Partido Popular. Perdón, al Partido Socialista. Pero si falamos del total de las personas que viven en España, de esos más de 47 millones de personas que viven en España, solamente el 13,31% escogieron al Partido Socialista. Poco más de una persona de cada 10 decidió que el Partido Socialista era el que tenía que llevar las riendas de su vida. Qué cosas, ¿no? Por embargo, ¿cuánta gente decidió abstenerse? ¿Cuánta gente decidió no participar en las elecciones? Pues nada menos que 11.710.762 personas decidieron que no iban a participar en las elecciones. Un 33,77% de las personas con derecho al voto en España decidieron no ir a votar, decidieron no ejercer ese derecho. Aquí tenemos la polémica de siempre. Decidieron no ejercer ese derecho por vagos y porque se les suda todo y porque ya los cogieron los demás. O decidieron no ejercer ese derecho porque no están de acuerdo con este sistema. Lógicamente eso no vamos a saberlo, pero bueno, yo creo que si yo fuera uno de esos políticos, si yo fuera un defensor del sistema democrático, preocuparíame que nada menos que más del 33% de las personas con derecho a votar no quisieran votar. Y nada más, si sumamos a estas personas que decidieron no votar, les poques, la verdad, porque son poques, que decidieron votar nulo, la polémica ya es la misma, ¿eh? Hay gente que dice que el que vota nulo es porque se confunde, y hay gente que elige votar nulo para demostrar así que no está eso desacuerdo con el sistema. Fueron nada más 389.506 personas les que decidieron votar nulo. Pero, oye, yo creo que es perfectamente legítimo sumarles a esos más de 11 millones de personas que decidieron abstenerse. De esa manera resultaría que el 35,47% de la población con derecho al voto decidió no ejercer el derecho al voto, decidió no escoger a ninguno de los partidos. A lo mejor porque pasa de todo, a lo mejor porque no está de acuerdo, a lo mejor porque, bueno, eso no me corresponde a mí analizarlo. A mí me corresponde nada más decir que resulta que el porcentaje total de personas que eligieron al partido más votado, al Partido Popular, y de un 37%, y el número de personas que no escogieron a nadie y del 33,77%. Hostia, no sé, a mí daríame que pensar. Como resumen final, podríamos decir que el total de personas en España que por uno u otro motivo no decidió que estos que ganaron las elecciones fueran los nuestros gobernantes, fueran los que manejasen de algún modo esos vides, fueron de esos 47 millones, más de 47 millones que vino a España, de esos 47.150.819 ciudadanos, pues nada menos que 24.568.975 no decidieron. Más de la mitad de la gente que vive en este estado, en este país, no decidió que los gobernasen esos que los van a gobernar. El 52,1% de las personas que viven en España no participan en las elecciones. y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. Sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Vigo, la radio libre más veterana de toda España. Sigue sintiendo al anedónico miserable hacer un pequeño repaso de los datos de las últimas elecciones. Ya hice un pequeño repaso de los datos a nivel nacional. Vamos a ir para abajo, Del nivel nacional vamos a bajar al nivel autonómico, a ver qué pasa. A ver, ahí a nivel nacional veíamos que, bueno, la verdad que había que reconocer que el partido más votado fuera votado por más gente de la que decidió no votar. Fuera votado por un 37,53%, mientras que los que decidieron no votar, si le sumamos también los nulos que no valen, quedamos en un 35,47%. A lo mejor lo legitima, ¿no? Los resultados. De todas maneras, bueno, es curioso que en realidad ese 37,53%, si lo referimos al total de población, y nada más un 17,97%, no sé yo, en ese caso el total de población que decidió no votar convertirse en un 24,83%. Cosas que son meramente datos, no tengo yo intención ninguna. Vaya, mentira, joder, creo que tengo intención de analizarlos, si lo estoy dando por algo lo estoy dando. Pero vamos con los de la comunidad autónoma. Vamos con los del Principado de Asturias, vamos con los datos de Asturias. ¿Cuánta gente votó en Asturias? ¿Cuántos votos se emitieron en Asturias? Bueno, pues los votos emitidos en Asturias fueron 605.730 en total. De una población total que tiene Asturias de 1.081.348 personas, datos sacados del padrón, de la suma de los padrones municipales de habitantes, a 1 de enero del 2011, no me invento nada. Pues de esa población de Asturias, de 1.081.348 personas que viven en Asturias, derecho al voto, teníanlo 902.110 personas. De esas 902.110 personas, decidieron votar 605.730 personas. Un 67,15% de ese porcentaje total de esa cantidad total de población que tenía derecho al voto. Un 67,15%. Las abstenciones fueron 296.380. Es decir, un 32,85% de esa gente que tenía derecho al voto, de esos más de 900.000 asturianos y asturianes que tenían derecho al voto, decidieron que no tenían ningún interés en votar. Por lo que fuera, oye, no sé, no quisieron. También, bueno, ya reseñables, son pocos, pero hay que mencionarlos, que 8.792 de los individuos que acudieron a las mesas electorales votaron nulo. A lo mejor fue decisión propia, a lo mejor fue que se confundieron, a saber. Yo estoy más por lo primero, pero bueno, llevo una opinión totalmente subjetiva. El caso es que, bueno, si sumamos tanto los casi 300.000 que se abstuvieron con los más de 8.000 que votaron nulo, tenemos ya más de 300.000, en concreto 305.172 personas que decidieron no escoger a nadie. Un 32,85% fueron las personas que tenían derecho al voto pero decidieron no votar, las abstenciones, y un 1,45% fueron los que votaron, pero votaron mal, votaron nulo. Si sumamos todo, tenemos un 34,3% de personas con derecho a votar que o bien no votaron o bien votaron nulo. Bueno, ¿y quién ganó en Asturias las elecciones? Las elecciones en Asturias fueron ganadas por un partido llamado FAC, que puede tener reminiscencias a otras lenguas. El FAC, el Francisco Álvarez Cascos. Enteréme todavía el otro día que les islas correspondían a los mismos que las iniciales del Paisa Nuestri. Sí, ya veis como toito como una verza, no me diera cuenta. Porque el otro día lo mencionó un tatuliano en la Radio Nacional, que si no, yo no me enteraba. Pero bueno, el nombre oficial y el Foro Asturias Ciudadanos. Ya decía yo de tiempo, digo, ¿qué pintará eso? Foro Asturias y luego meto lo de Ciudadanos. No sé qué pinta. Ahora ya sé qué pinta, joder, para ponerles les mismes iniciales, Bueno, pues el foro... Bueno, por cierto, voy a comentar que curiosamente... El foro Asturias Ciudadanos, pese una paradoja de este del sistema electoral español, pese a obtener menos votos que el Partido Socialista, obtiene un escaño más. ¿Qué cosas, no? Porque bueno, resulta, vamos a analizar los votos. Resulta que el FAC tuvo 177.588 votos. 177.000 y pico personas, de esos más de 900.000 que tenía derecho al voto, en concreto un 29,75% de esas personas decidieron votar por el FAC. Decidieron que el FAC tenía que ser el que anduviese marexaxe les os vides. Frente a 177.714 personas, un 29,77% de esas personas con derecho al voto que decidieron que quien tenía que cumplir esa labor tenía que ser el Partido Socialista Obrero Español. Y es curioso, ya veis que llevas, ¿no? 714 frente a 588. Son casi ciento y pico, son ciento y pico más. 126 votos más, pero por embargo un escaño menos, 29,77% frente a 29,75%, pero por embargo los que obtuvieron ese 29,75% obtuvieron un escaño más, una poltrona más que los que obtuvieron nomás el 29,77%. Pero bueno, este es el porcentaje del voto emitido, el porcentaje de esos 605.730 votos que se emitieron. Pero si lo analizamos respecto al total de personas con derecho al voto, de las que ya quedamos, que el 32,85%, casi 300.000, decidieron abstenerse, si lo miramos respecto a ese total, entonces el porcentaje baja al 19,68%. Joder, muchos menos, ¿no? Menos de 2 personas de cada 10 fueron las que con derecho al voto, menos de 2 personas de cada 10 con derecho al voto fueron las que decidieron que el FAC tenía que ser el que dirigiese el destino de Asturias. Pero bueno, también podemos mirarlo respecto al total de la población, a ese 1.081.348 personas que viven en Asturias, y que no todos tienen derecho al voto, solo tienen derecho al voto 902.000 de todos esos. Bueno, si miramos a ver cuál es el total de la población asturiano que eligió al FAC, al Foro Asturias Ciudadanos, al Francisco Álvarez Cascos, resulta que se queda en 16,42%. Menos de 2 personas de cada 10, bastante menos, entre 1 y 2 personas de cada 10, fueron los que decidieron que el FAC gobernase Asturias. Qué cosa. Vamos al PSOE. Vamos al PSOE que en realidad recibió más votos. Ya vimos que respecto a los votos emitidos, pues tenía un poquillo más, 29,75% el FAC, 29,77% el PSOE. Ahora, si miramos el total de las personas con derecho a voto, no los votos emitidos, sino el total, teniendo en cuenta también a esos que escogieron no votar. Bueno, pues entonces resulta que tienen el 19,69%. También una migallina más que los otros. Los otros tenían el 19,68% y estos tienen el 19,69%. Si lo analizamos respecto al total de personas que viven en Asturias, si algo más de 1 millón, resulta que solamente el 16,43% votó al PSOE. Decidió que el PSOE fuera el que gobernase. Claro, no votaron más porque, oye, hay los que son pequeñeros. Vosotros igual decís, oye, coño, pero, joder, un guaje de 4 años, lógicamente, no va a escoger, ¿no? No va a votar. Pero yo no sé si tienen lógica, si no la tienen, ¿eh? Yo no participo de este sistema, entonces, oye, el que sí lo aprueba y si tal, pues es el que tiene que esmolecerse por estas cosas. Claro, qué sé yo, pues ese guajín tiene unos padres, ¿eh? Y a lo mejor son los padres los que tienen que escoger por él. Eso sí, y es curioso desde el su punto de vista, desde el punto de vista de la democracia, y es curioso que el voto, de una persona que tiene 5 fíos sea exactamente igual que el voto de una persona que no tiene ningún. O a lo mejor y es lógico, no sé, yo ahí no voy a meterme. Bueno, méteme, eso sí, en los datos del tercer partido, un partido también muy fuerte, que viéramos que gana tanto España, en Asturias quedó el tercero. Recibió nada más 118.930 votos, un 19,92% de los votos emitidos, de los 605.000 votos emitidos, un 19,92%. Que se queda nada más en un 13,18% si lo analizamos, si sacamos el porcentaje respecto a esos más de 900.000 que tenían derecho al voto. Pero queda todavía más pequeñín, queda en el 10,99%, prácticamente el 11%, si lo que hacemos es sacar el porcentaje respecto a toda la gente que vive en Asturias. Es más de 1 millón de personas que viven Asturias. Y es decir, ese tercer partido, que oye, pues va a gobernar muchos municipios, muchos concellos, pues resulta que únicamente fue escogido por un 11%, poco más de una persona de cada 10. Joder, vaya movida, ¿no? Pero vamos al dato que a mí me apetece resaltar de aquí. Ni siquiera teniendo en cuenta a ese total de personas, nada más teniendo en cuenta al total de personas que sí que tienen derecho al voto, resulta que las abstenciones fueron el 32,85%. Fueron 296.380 personas las que decidieron no participar. No participar en esta historia. Fueron más índales que, si le sumamos los pocos que votaron, pero decidieron, escogieron votar nulo. De todas maneras, bueno, sin necesidad de meter esos pocos, solo con las abstenciones, el 32,85% si las matemáticas no me engañan, más que el 29,75% que sacó el partido que va a gobernarnos, más que el 29,77% que sacó el partido más votado. 296.000 bastante más que 177.000, ¿no os parece? Me llevo una diferencia grande, y una diferencia de 120.000 votos, ¿no? ¿No debiera tenerse en cuenta? Igual sí, igual había que pensar un poquillín, ¿no? ¿Sabéis cuánto, cuál fue el porcentaje de personas que viven en Asturias, pero que no deciden de ninguna manera. ¿Sabéislo? Digoslo yo. El 44,79% de las personas que viven en Asturias no decidieron que fuera el FAC quien los gobernase. Lo he dicho, unos porque eran pequeños, otros porque estaban en la cárcel, otros porque decidieron ese día ir a la playa, aunque bueno, ese día estaba bastante jodido, hacía frío y orbellaba, pero bueno, igual, bueno, aquí en Asturias. Bueno, sí, coño, y estos son los datos de Asturias. Bueno, yo creo que esa excusa que suelen poner igual no... Ay, es que hacía bueno y fueron por la playa. Para mí que no, para mí que no. Casi la mitad de la población de Asturias no decidió. 484.410 personas no decidieron. Fuera paralíticos. Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo el análisis de los resultados, el análisis de los resultados electorales. Bueno, como ya visteis, básicamente, lo que consiste esto, quédame los resultados de VIEW. Voy a comentarlos muy, muy rápidamente para si nada pasará a lo que realmente importa, que ye, bueno, hablar un poquillo del sentido que puede tener esto. Lo siento, no soy capaz de abstraerme y entonces es, bueno, estoy haciendo comentarios. Da igual que los faiga, que no los faiga, yo creo que los datos falan por sí mismos también. Concello de VIEW. Concello de VIEW. A ver, fueron las elecciones municipales en muchos sitios. Seguro que hay gente sintiendo anedonia, que lo va a sentir descargado, que lo va a sentir en diferido, que no hay de VIEW. Bueno, yo un ejemplo. Yo voy en la radio tan VIEW, entonces, pues puestos a analizar unos resultados municipales, cogimos unos y cogimos en concreto los de VIEW. ¿Cuántas personas votaron VIEW? 119.168 personas, casi 120.000 personas, un 65,77%, de las personas con derecho al voto, votaron en VIEW, votaron en el concello. Las abstenciones fueron, por embargo, 62.020, a poco respecto a 120.000, ¿no? Respecto a ese 65,77% de personas que votaron, y que votaron bien, resulta que únicamente un 34,23% decidieron que no iban a votar. Si sumamos la gente que votó nulo, 1.559 personas votaron nulo, votaron, metieron el papel en la urna, pero no participa en lo que lleve los resultados finales, ¿de acuerdo? Bueno, pues serían entonces 63.579, un 35,54%. Más de 3 personas de cada 10 decidieron no participar en esta movida. Más de 3 personas de cada 10 que tenían derecho al voto. No lo olvidemos. Porque cuál era la población total con derecho al voto, no VIEW. Bueno, pues 181.188 personas en las que tenían no VIEW derecho al voto. Pero ¿cuántas personas están empadronadas en no VIEW? Que puede ser un dato tremendamente interesante saber cuántas personas están empadronadas en no VIEW. Bueno, pues según el padrón municipal, que aparece en la página web del Ayuntamiento de VIEW, a fecha de 30 de abril del año 2011, del presente año, en 4 días, prácticamente el mes pasado, no hay mes todavía, también contabilizáis 226.748 personas viviendo en VIEW. De esas 226.748, nada más tenían derecho al voto, algo más de 181.000. Prácticamente el 80% del total, 79,9%. Entonces queda un 20% que no tiene derecho al voto. Lo dicho, pueden ser niños, pueden ser inmigrantes, aquí viviendo mucha gente de fuera, que a lo mejor todavía no tienen derecho al voto. ¿Cuál fue el partido más votado en VIEW? Pues el partido más votado en VIEW fue PP, el Partido Popular. Recibió 39.736 votos, casi 40.000, un 33,79% de los votos emitidos. Y si lo sacamos respecto al total de las personas que tenían derecho al voto, fue el 33,79% y era de los votos emitidos, de esos casi 120.000 votos emitidos. Pero si lo examinamos respecto de la población total que tenía derecho al voto, esos más de 180.000 que tienen derecho al voto, la cosa quédase, el porcentaje quédase en un 21,93%. ¿Y si sacamos ese porcentaje respecto del total de personas que viven en VIEW, respecto de esas más de 226.000 personas que viven en VIEW? Pues entonces el porcentaje se queda en el 17,52%. Ni siquiera 2 de cada 10 personas que viven en Ubieu escogieron al Partido Popular para gobernar el concello. Que bien Ubieu, que bien el concello de Ubieu. Que Ubieu no llena más la ciudad. Y también Trubia, y también el Llaniego, y Las Caldas, y un montón de sitios. Y San Claudio. Hay mucha gente que vive en San Cloyo. ¿Qué más? Vamos a seguir. El siguiente partido más votado fue el FAC. Es el partido que ganó en Asturias, ¿de acuerdo? Ese partido que ganó en Asturias obtuvo 24.314 votos. De esos más de 24.000 votos suponen un poco más del 20% de los votos emitidos, el 20,67%. Pero suponen nada más el 13,41% del porcentaje de personas con derecho al voto en el Concello de Oviedo, de esos más de 180.000. Si nos referimos a la población total, esos 226.000, 10,72%. Una de cada 10 personas que viven en el Concello de Ubieu decidió que el FAC es la opción que quería para gobernar. Respecto al tercero, ya que fue el PSOE, bueno, pues nada, 23.886 personas decidieron que darse el su voto al PSOE, un 20,31%, una quinta parte de las personas que votó. Pero solamente un 13,18% de las personas que tenían derecho a votar. Y únicamente un 10,53% de las personas que viven en el concello. Poco menos que el segundo, la verdad. Una persona de cada 10 escogió que los gobernase el PSOE. Otra persona de cada 10 escogió que los gobernase el FAC. Una persona y pico, si una persona puede tener pico, escogió que los gobernase el PP. ¿Cuánto fue los que decidieron no escoger a ninguno? Los que decidieron abstenerse o votar nulo, pues fueron un 35,54% de las personas que emitieron el voto. 35,54% decidieron no escoger a nadie para que los gobernase. Un 28% de la población total de Ubieu no decidió que los gobernase nadie. No escogió quien tenía que ser el que gobernase. De cualquier forma, yendo a cosas más sencillas, la opción más escogida por los obetenses fue la abstención. 34,23% de personas decidieron abstenerse. 34,23 personas, porcentaje, mierda, 34,23% de las personas que podían votar decidieron no votar. Solamente un 33,79% de personas escogieron Ubieu al partido más votado. Yo me preocuparía, yo me preocuparía, porque también a nivel autonómico resulta que decidieron no votar el 32,85% de las personas, y el partido más votado no llegó al 30%, 29,77%. En Asturias casi 300.000 personas decidieron no votar. No llegaron a 178.000 les que votaron al partido ganador. En Ubieu, más de 62.000 personas decidieron no votar. No llegan a 40.000 las personas que votaron al partido ganador. Y además, prácticamente no llegan, lo superan por poco, si sumamos el número de personas que votó a los partidos más votados. 40.000 a PP, y algo más de 24.000 a FAC. Eso no veo. Prácticamente no. ¿Y en Asturias? ¿En Asturias? Pues si sumamos a los dos primeros, sí, bueno, superen al número de personas que se abstuvieron, pero tampoco penséis que por tanto, porque los que se abstuvieron fueron 11 millones. Y si sumamos a los dos primeros, sacamos 14 millones más o menos. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Hombre, a nivel nacional pueden estar contentos, porque la opción más votada, la de PP, tuvo 8.474.031 votos, mientras que la abstención se quedó en 11 millones, en el 33,77%, mientras que el PP obtuvo el 37,53%. No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, mira, ahora que levanté la vista de los papeles, veo que de aquí en el chat me hizo una puntualización. No tuve todavía ocasión de leerla, voy a leerla en voz alto para que todos podáis sentir esta participación. Identifícase, no se identifica. El invitado Wesley. Bueno, pues buenas noches, invitado Wesley. Muchas gracias por tener el nedón y voy a leerle esto que me comentas. Bueno, dice el invitado Wesley. Anedónico, tienes parte de razón, pero siguiendo la lógica del propio sistema, la ley electoral está bastante bien hecha. Uy. Ah, pone que Wes Ashley es cabezón. Ah, bueno, joder, yo un habitual del chat. Perdón, vuelvo a empezar. Tienes parte de razón, pero siguiendo la lógica del propio sistema, la ley electoral está bien hecha. Bastante bien hecha. Tienes que tener en cuenta que un voto no podría tener el mismo valor porque los políticos se supone que también representan los intereses de su localidad o región. Si cada voto vale lo mismo, tendrían, por ejemplo, mucho más peso la decisión de un ciudadano betenso de Gijón que uno de Moreda. Por ejemplo, a nivel nacional pasaría otro tanto de lo mismo. El país... El país prácticamente terminaría por estar gobernado por los votos emitidos desde Madrid y Cataluña. Es decir, no habría reparto. No sé si me has entendido. Hombre, cabezón, tendría que leerlo con más calma, ¿eh? Después, cuando vaya para casa, voy a leerlo con más calma. Pero bueno, lo importante, a lo mejor, no es que te entienda yo, que creo que sí te entiendo, como que te entiendan los oyentes, que es lo más importante. De todas maneras, a ver, lo que entiendo es que... los votos tienen, a ver, un voto no podría tener el mismo valor. Vale, sí, te entiendo. Quieres decir que los votos hay que prorratearlos para que no tenga sobre supremacía los que, o no tenga demasiada supremacía, porque supremacía sí tiene, los votos emitidos en grandes ciudades o en grandes poblaciones. Bueno, puede ser. Aunque eso, bueno, no sé si entendí bien, y ya eso es lo que querías decir. Nada, oye, si no ye así, corrígeme. La cuestión ye, bueno, no veo que eso exactamente contradiga lo que yo estaba poniendo. A ver, de todas maneras, a ver, una cosa ye que, como tú bien dices, según la lógica del SOS sistema, según los que creen en él, pues oye, te da bien fecho. Lo que pasa que, bueno, que es lo que pasa con los que no seguimos esa lógica, Yo personalmente, a ver, no sigo esa lógica. Yo creo que todas las personas son exactamente iguales, tienen el mismo valor. Vale, sí, a lo mejor podéis decirme, hombre, no tiene el mismo valor una persona de 5 años que una de 25. Bueno, no sabría qué deciros. Una de 5 años respecto a una de 25, igual no. Pero ¿qué me decís de una de 17? Un chaval de 17 años, estudiado, culto, interesado por las cosas respecto a uno de 45 que no tiene nada en la mollera, ahí los no. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ciudadanos de 45 que lo único que fan es ver programas del corazón, por la tele y conducir el su coche a tu pastilla? Y ¿hasta qué punto tienen más derecho a decidir por los demás, además? Ese que el ciudadano de 16, de 15, de 17 años, que bueno, que ye culto, ye, no sé, no ni veo mucho tal. Podéis decirme, bueno, venga, ¿dónde ponemos el criterio? ¿Dónde el criterio de edad? Venga, vamos a ponerlo en otro sitio. No ye que tenga derecho al voto ahora los mayores de 18, ye que tenían que tenerlo los mayores de 15. No tengo ni puta idea dónde hay que poner el criterio. En la fecha, yo creo que no me corresponde buscar un criterio. A ver, yo rechazo este sistema, sin más. Yo rechazo, pero no me siento obligado a buscar alternativas. Aquí en Radio Cuca tenemos un lema muy guapo, que últimamente, la verdad que puse poco, había que ponerlo un grandón ahí en la página web, que es de que no conocemos la verdad, nada más conocemos parte de las mentiras. Yo no sé cómo tenían que ser las cosas, pero sé cómo no me gusta que sean. Sé que, a ver, a mí caeríame la cara de vergüenza si yo fuera demócrata, y en la ciudad de Ubieu, un 34,23% de las personas que tenían que participar no participan, no tienen ningún interés. Más, un porcentaje mayor todavía que el del partido que ganó, un punto porcentual mayor. Y es la hostia. A ver, a nivel nacional, ¿cuál fue la participación a nivel nacional? Tengo por aquí. La participación a nivel nacional fue de un 66,23%. ¡Hostia! Y tan encantados. Salente na tele, y na radio y en los periódicos diciendo, ¡oh, una gran participación! ¡Gran participación! Un poco más del 66%. ¿Soy una gran participación? No sé. Yo, vamos, sencillamente, sinceramente, no creería que eso lle una gran participación. Pero bueno, oye, hay gustos para todo, hay opiniones para todo. En fin, no sé. Yo, sinceramente, no lo creo, ¿vale? ¡Gracias!

pues si faen eso, ¿qué va a hacer con todo lo demás, vale? En fin. Bueno, nada, lo dicho, a ver, otro aviso, un aviso. De aquí en adelante, todo el mes de xuno, no sé si voy a ser quien a venir a hacer el programa. Te explico vos por qué. Voy a tener un horario muy apretado de 10 horas diarias que van a terminar a las 9 de la noche. Tiempo a venir tendría, pero bueno, teniendo en cuenta eso, que voy a salir a las 9 después de 10 horas y que al día siguiente voy a tener que levantarme a las 7, pues no sé. Si no sabéis de mí este tiempo, no llegue que me pasara nada. O bueno, igual sí, igual morrí, igual me atropelló un coche, qué sé yo. Pero bueno, si no me atropelló un coche ni nada, de todas maneras, a lo mejor no vengo porque por ese tema. De todas maneras, bueno, cuando se vaya a estar va a ser el martes que viene, en el programa este de sesión continua, que tuvo bien invitarnos a algunos a ir allí a participar este programa. Eso sí, esta vez voy a intentar ser un poquillo menos charrán que la otra vez que me invito a ir, porque no lleva plan, no lleva plan esto, pero bueno, venga, lo dicho, dejo ya, que bueno, tengo que ir para casina, tengo que todavía que exportar y toda la pesca, y bueno, pues lo dicho, tampoco tengo tanto tiempo y tengo que madrugar y qué coño, porque me da la gana, joder, de marchar, a ver si voy a tener que estar yo aquí para pa dar gusto a nadie. No, yo coño y marcho. Venga, dejo vos con un cantar muy guapo, ¿vale? Venga, vémonos, sentímonos, hasta la semana que viene. Bueno, o hasta el mes que viene, qué sé yo, o hasta dentro de dos meses. Bueno, ya veré, coño. Yo, por gusto, voy a intentar venir. El 80% de posibilidades son de que te haya aquí el jueves. Pero hay un momento de que no te haya, de que te haya muy cansado, ¿eh? Ya veremos. Venga, lo dicho, hasta luego. All right.